Capítulo 3. El psiquiátrico. Por tanto, si tu mano o tu pie es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. 13 Mateo 18, 8. Vamos a transcribir las sensacionales impresiones que recibimos en la segunda visita de la serie programada por el hermano Teócrito, para nuestra instrucción, en la tarde del día siguiente al que visitamos la torre. Se abrieron de par en par los magníficos portones del psiquiátrico, permitiéndonos el paso. Como lo indicaba su nombre, recogía a las personas cuyo estado mental excesivamente deprimido por las repercusiones originadas del efecto del suicidio, impedía la facultad de razonar normalmente. Era el director del psiquiátrico un antiguo psiquista natural de la vieja India, cuna de la sabiduría espiritual de la tierra y conocedor profundo de la ciencia esotérica del alma humana, lúcido y experimentado psiquiatra, cuyos cabellos nevados, escapando del turbante, parecían una hermosa corona de laurel, evidenciando sus méritos adquiridos en el trabajo y en la dedicación a sus hermanos infelices. Su nombre, un nombre cristiano adoptado después de la iniciación en la luz redentora del cristianismo, era Juan, el mismo del apóstol venerado que le desveló los arcanos radiantes de la doctrina inmaculada a la que para siempre se consagró, desde entonces. Y como el hermano Juan, simplemente, conocimos a ese encantador personaje sobre cuyos hombros pesaba la tremenda responsabilidad de los enfermos más graves de toda la colonia. Suficientemente materializado, para permitirnos una mejor comprensión, el hermano Juan mostraba la tez morena, como generalmente la tienen los hindúes, grandes ojos penetrantes, frente amplia e inteligente, cabellos completamente encanecidos y estatura elevada. En el dedo anular de la mano izquierda tenía una esmeralda, que indicaba su calidad de médico, así como en lo alto del turbante, pues, en verdad, no habíamos visto aún a ninguno de aquellos sabios iniciados que no se vistiesen de la misma manera que los demás compañeros, excepción hecha de los sacerdotes, que preferían conservar la sotana sacerdotal, atendiendo a exigencias circunstanciales. Nos acercamos a esa figura venerable, rodeándole sin más ceremonias, como si le conociésemos hacía largo tiempo, atraídos por las espléndidas vibraciones que emitía, mientras nos dirigíamos hacia el interior del importante establecimiento que comprobamos estaba rigurosamente montado bajo los auspicios de la fraternidad inspirada en el divino amor cristiano, así como en las exigencias de la ciencia médico-psicológica. Antes de tratar cualquier asunto interesante, aclaró, gentil y atento, debo informaros que mis queridos pacientes son inofensivos, simplemente son entidades anormales a causa del sufrimiento. Algunos están todavía en un estado de alucinación, otros inmersos en una postración impresionante, necesitando de nuestros cuidados especiales, conforme veréis. Digo, sin embargo, que son inofensivos, tomando por base a un loco terreno, pues mis pobres pacientes no harían nada a nadie conscientemente. No agredirían, no atacarían, como generalmente acontece con los locos de los hospitales psiquiátricos terrenos. No obstante, son portadores de los más nefastos peligros no solo para hombres encarnados, sino hasta para espíritus aún no inmunizados por las actitudes mentales sanas y vigorosas, razón por la que los tenemos separados de vosotros, manteniéndoles aislados. Sus deplorables estados vibratorios, rebajados a un nivel superlativo de depresión e inferioridad, son tan perjudiciales que, si se aproximasen a un hombre encarnado, permaneciendo junto a él 24 horas, y si ese hombre, ignorante en temas psíquicos, les ofreciese analogías mentales, prestándose con su pasividad para el dominio de las sugestiones, podrían llevarle incluso al suicidio, inconscientes de que lo hacían, o postrarle gravemente enfermo, alucinado, realmente loco. Al lado de un niño, podrían matarle a causa de un mal súbito, si el pequeño no tuviera alrededor de él a alguien que, por disposiciones naturales, atraiga para sí tan perniciosas irradiaciones, o una terapia espiritual inmediata, que le salvaguarde del funesto contagio, que, en ese caso, sería considerado como el efecto lógico de alguna peste que se propagó, Impresionado, Bellarmine no inquirió, frunciendo el ceño, ¿cómo puede darse un caso delicado de esos, hermano Juan? Existen tales posibilidades bajo la ley sabia del Creador, ¿cómo he de comprenderlas, sin perjudicar mi respeto por las mismas? El interlocutor esbozó un gesto de indefinible amargura, y respondió la ley de la divina providencia. Hijo mío, preconizó el bien, como también lo veo, como patrón supremo, para la armonía en todos los sectores del universo. Distanciándose de ese magnífico principio camino evolutivo incorruptible, el hombre se responsabiliza por toda la falta de armonía en que está sumido. Esos casos que tratamos tienen posibilidades de suceder, y son el resultado de infracciones cometidas por nuestros estados de imperfección, perjuicios desagradables y constantes de la inferioridad del planeta en que se dan. Debéis notar, sin embargo, que no digo que tales casos sean frecuentes, y sí que pueden suceder, y lo han hecho realmente. Así ocurre cuando existe semejanza de tendencias afinidades entre las dos partes, es decir, entre el desencarnado y el encarnado. En cuanto al niño, ser delicado e impresionable por excelencia, convengamos que es susceptible de afectarse por factores muy insignificantes, bastando que no estén estos de acuerdo con su delicada naturaleza. No ignoramos, por ejemplo, que un susto, una impresión fuerte, un sentimiento dominante, como la añoranza de alguien muy querido, podrán igualmente llevarle a enfermar y abandonar su pequeño cuerpo. La misma ley, bajo la contradicción de la cual aquellas posibilidades podrán subsistir, también da a los hombres medios eficaces de defensa. A través de la higiene mental, reajustando los sentimientos en la práctica del verdadero bien, así como en el cumplimiento del deber, en las vibraciones de armonía originadas en la comunión de la mente con la luz que de lo alto proporciona rayos de beneficencia para aquellos que la buscan, el hombre encarnado puede inmunizarse de tal contagio, así como lo hace contra males epidémicos, propios del mundo físico, con las sustancias profilácticas apropiadas a la organización carnal, es decir, vacunas. Tratándose de un virus psíquico, está claro que el antídoto será análogo, basado en energías opuestas, también psíquicas. Por nuestra parte, ya que en la ley que orienta la patria invisible, existen órdenes perennes para evitar en lo posible calamidades de ese tipo, empleamos todos los esfuerzos para cumplirlas bien, constituyendo un deber sagrado, para nosotros, el preservar a los hombres en general, y a los niños en particular, de accidentes de esa naturaleza. Infelizmente, no siempre somos comprendidos y auxiliados en nuestra intención, porque los hombres se entregan voluntariamente, a través de actitudes impías y completamente desgobernadas, a esas posibilidades, que conforme venimos afirmando, aunque anormales, podrán suceder. Para aquel que se deja vencer por el asedio de la entidad desencarnada, los males que resultan son la consecuencia del descuido, de la inferioridad de las costumbres y sentimientos, del conjunto de actitudes mentales inferiores, del alejamiento de la idea de Dios, a la que se prefiere paralizar, olvidando de que es el manantial inmarchitable que proporciona elementos imprescindibles para el bienestar, para la victoria, en cualquier sector en que se mueva la criatura. Para el causante inconsciente del mal evidenciado, supone una carga más, derivada del acto de su suicidio, y cuya responsabilidad irá a unirse a las demás que le sobrecargan. Y no existe algún medio seguro de prevenir al hombre del nefasto peligro al que está expuesto, como si pisase en un terreno falso, minado por explosivos, interrogué, pensativo, pensando en muchos dramas terrenales cuya causa estaría en la exposición que nos hacían. Sí, existen, replicó vivamente el esclarecido doctor. Existen varios medios por los que se les avisa, y realmente puedo asegurar que la alarma es permanente, incansable, sin interrupción, eterna. Y no solo dirigida a este o aquel grupo de ciudadanos, sino a la humanidad entera. Esa alarma que disponen los hombres para desviarse no solo de ese abominable resultado y de los demás tormentos que pueden alcanzarles durante los ensayos terrenos para el progreso, está en las advertencias de la propia conciencia de cada uno, que es el portavoz de las leyes por las que se debe regir, indicándole la práctica del deber como protección contra cualquier fracaso que pueda sorprenderle, tanto en la sociedad terrestre como en la espiritual. Están en las creencias y tradiciones sagradas de todos los pueblos, a lo largo de generaciones. Asimismo se encuentran en las reseñas de la moral educativa legada al género humano, como espíritus pertenecientes en la tierra, por el gran maestro nazareno, que, lejos de ser el fruto del misticismo e imaginación de un pueblo apasionado y fantasioso, como presumen los supuestos espíritus fuertes, es, al contrario, la norma lógica y viva, cuya aplicación en los actos de la vida práctica diaria vendrá a garantizar al hombre y a la humanidad los estados felices con los que sueña desde hace milenios, por los que se debate a través de luchas incesantes y sin gloria, pero para cuya conquista han desperdiciado un tiempo valioso, dejando de abrazar los únicos elementos que le ayudarían en la heroica odisea, es decir, el respeto a las leyes que rigen el universo y presiden su destino y la consecuente autorreforma indispensable. Y actualmente, con absoluta eficiencia, están en los códigos luminosos de la llamada nueva revelación que preside, en los tiempos actuales, sobre la Tierra, la transformación social que se esboza en el planeta, proporcionando relaciones sinceras entre los planos objetivo e invisible, estableciendo y popularizando la comunión de ideas entre nosotros, los espíritus desencarnados, y los hombres aún retenidos el cuerpo. La nueva revelación instruirá a cuantos se interesen por los edificantes y grandes asuntos de su especialidad, permitiendo a los hombres de esta forma, recibir de lo invisible todo lo que necesiten realmente, para fortalecerse para la ciencia de la victoria. De esta manera, el hombre conocerá todos los aspectos de la vida de lo invisible que el estado de su progreso moral y mental le permita. Le serán reveladas sus glorias y bellezas, así como los supuestos secretos que envolvían a la muerte y se encontraban en niveles inaccesibles. Serán solucionados por hechos clarividentes y explicativos, así como los peligros que le rodean, como los que tratamos los abismos y las calamidades de las que podría ser víctima por parte de habitantes de lo invisible, todavía inferiores. Todo cuanto los espíritus han podido intentar para despertar la atención de los hombres con la intención de instruirlos, advirtiéndoles en lo que concierne a sus destinos espirituales, ha sido realizado a través de la nueva revelación. Pero los hombres solo atienden de buena voluntad a los imperativos de las pasiones. Les interesan tan solo las opiniones personales y los goces del momento. Atienden con preferencia a la satisfacción de sus propios caprichos, aunque deprimentes, como las exigencias del egoísmo generador de caídas fatales, y, por eso mismo, frecuentemente se evaden de todo que los podría elevar hacia Dios, evitándoles desgracias y decepciones posibilidades pavorosas como las que acabé de mencionar, pues no será condenándose diariamente al ímpetu de las ruines pasiones, como se podrá inmunizar contra una especie de males cuyo único antídoto se encuentra en la práctica de las virtudes reales, como en la elevación mental hacia los dominios de la luz. Se hacen adrede los sordos a las invocaciones del protector divino, que desea resguardarles de las embestidas del mal a la sombra de su evangelio de amor, así como a la nueva revelación, que, en su nombre, convoca a todos para la sublime transformación, al advertir: hombre, criatura forjada del aliento radiante del foco divino, recuerda que eres inmortal, piensa que todo lo que ves, todo lo que palpas y tienes las conquistas modernas que fomentan el orgullo en tu seno, las vanidades que cortejan tu egoísmo, las locas pasiones que arrasan tu carácter, comprometiendo tu futuro, las ficticias glorias mundanas que lisonjean y adulan tu vanidad, esclavizándote a la materia, todo pasará, desapareciendo un día, destruyéndose ante el fuego implacable de la realidad, inmersas en el olvido de las cosas que no podrán prevalecer en el seno de una creación perfecta. Pero tú persistirás siempre. Quedarás en pie para contemplar los deplorables escombros de tus propios engaños, aguardando con miedo la aurora de los nuevos sucesos del porvenir. Recuerda que los mundos que ruedan en el infinito azul, esos focos de luz y energía, que tonifican tus ideas cuando, por la noche, disfrutando del merecido reposo después de las luchas diurnas, te abandonas para observarles brillando a distancias impenetrables, Esos planetas lejanos que en diversos parajes siderales del universo ilimitado crecen, progresan y relucen a lo largo de milenios, cargando en sus espaldas generosas a otras humanidades, hermanas tuyas, en ascensión constante hacia el eterno distribuidor de la vida, y arrastrando en su órbita hermosas pléyades de otras tantas joyas del inimitable contenido del universo, el mismo astro rey que te vio nacer y renacer tantas veces sobre la Tierra, prestándote vida, guiando y entibiando tus pasos, sonriendo ante tus victorias de espíritu en marcha, velando por tu salud y protegiéndote en la noche de los milenios, colaborando contigo en las batallas de los aprendizajes necesarios para tu educación de heredero divino. Igualmente pasarán, morirán para ser sustituidos por otros ejemplares nuevos y mejores, que a su vez alcanzarán idénticos destinos. Tú, sin embargo, no pasarás. Resistirás a la sucesión de los Evos, como aquel que te creó y te hizo eterno como él mismo, dotándote con la esencia de la vida que es él mismo, y de cuyo seno provienes. Cuídate por eso mismo, hombre, estando tú, por derecho de filiación, predestinado a la gloria divina en el seno de la eternidad, no podrás huir a los servicios de la evolución que es imprescindible que realices, y de los movimientos de ascensión propios de tu naturaleza, para que alcances la órbita de la que desciendes, y, en ese largo trayecto que te será indispensable recorrer, cuantas veces infrinjas los dispositivos que determinan la armoniosa escala de tu elevación, tantas veces sufrirás los efectos de la disonancia que creaste contrariando la ley a la que estás sujeto como criatura de un ser perfecto. Cuida de ti mientras haya tiempo, mientras estás en el camino del trayecto normal, que te pide solo buenas realizaciones. No irá el dolor a visitarte, obligándote a estadios penosos, por tu negligencia en el cumplimiento del deber, forzándote a lavar la conciencia, con reparaciones inapelables, a la vez que aquellas realizaciones. Aprende con tu Padre Altísimo, que también te dotó para la gloria de su reino, el amor y el respeto al bien, base inconfundible en la que te deberás apoyar para alcanzar la magnífica victoria que estás invitado a alcanzar en honor de ti mismo. Felicidad que, por ley, es atributo de tu espíritu inmortal. Trata, pues, de modelar tu carácter abrillantando de virtudes esa alma que deberá reflejar, en algún día de la eternidad, la imagen y semejanza de su Creador, para conseguir tan glorioso objetivo. Te fue concedido por el cielo magnánimo el modelo ideal, el instructor insuperable, capaz de guiarte hasta la cumbre del destino que te es reservado, Jesús de Nazaret, el Cristo de Dios. Ámale. Síguele. Imítale. Y alcanzarás el reino del Padre Altísimo. Así habla la nueva revelación que los invisibles proclaman sobre la tierra. Pero, ¿quién se dispone a oírla? Con reverencia aceptando la sublime invitación que el cielo, abriéndose a través de ella, dirige a los hombres, los hijos del infortunio, de preferencia aquellos, cuyas almas abatidas por las supremas desilusiones del mundo, hacen que sus corazones revivan al influjo de las verdades celestes que sus enseñanzas preciosas dejan entrever. Los bondadosos idealistas, de almas sensibles y humildes, enamoradas del bien y de lo bello. Los cerebros pensantes, no contaminados de indigestas teorías hijas de falibles opiniones personales, y cuyos vuelos mentales sobrepasaron las barreras terrestres, con el deseo generoso de afinarse con las armoniosas vibraciones que se irradian de lo perfecto. No obstante, los grandes y poderosos, los mandatarios endiosados por las buenas situaciones terrestres, cuya bolsa bien provista y mesa repleta desafían preocupaciones, el capital inmenso que solo cree en sí mismo, y solo se adora a sí mismo, porque podrá comprar todos los caprichos, y saciar todas las pasiones, regocijándose en las ruines alegrías que engañan los sentidos, mientras envenenan su alma, esos prefieren no entender nada de eso, dando la espalda a todo lo que podría detener su caída en el precipicio. Hasta que, en efecto, allá se despeñan, a pesar de los reiterados avisos esparcidos desde hace milenios por todo el mundo. Y allí se quedan, reduciéndose a este deplorable estado. ¿Queréis comprobarlo? Avanzando, camino hacia una barandilla que daba a un extenso patio, especie de claustro pintoresco donde arbustos graciosos limitaban el paisaje. Algunos bancos artísticos adornaban las pequeñas alamedas, donde tristes e impresionantes figuras de entidades sufridoras que, como nosotros, habían sido hombres, se sentaban para, en silencio, descansar. El hermano Juan nos invitó a inclinarnos sobre la barandilla, que se elevaba cerca de un metro encima del nivel del patio, y continuó: estas extrañas figuras que contempláis, pues no conviene que os aproximéis a ellas, llegaron, como vosotros, del Valle de los Suicidas. Pero mientras vosotros recuperasteis la serenidad, consiguiendo condiciones satisfactorias para intentos prometedores, estos pobres hermanos solo lograron desprenderse de las exasperaciones de las que se castigaban para caer en la apatía, lo que indica que están bien lejos de vuestro nivel moral y del grado de responsabilidad en el suicidio. Están atontados, entorpecidos bajo las impresiones violentas y, por ahora, invencibles. No pueden razonar como sería de desear en un espíritu desencarnado ni reflexionar con la plenitud de sus sentidos, y solo comprenden lo que pasa alrededor de ellos, como si desde el fondo de un sarcófago viesen la realidad. Los empujones dramáticos que les sorprendieron en las tormentas de sus propias inconsecuencias, y la truculencia de los males que desde hace mucho se rodearon, se elevaron a una extensión tal que les adormeció la vivacidad propia del espíritu, del ser consciente originario de un impulso divino. Aquí, en la desoladora estrechez de este patio, que la misericordia sempiterna del Señor de todas las cosas permitió fuese dotado de comodidades agradables, se encuentran, en una gran penuria moral, muchas entidades que fueron hombres ilustres en la tierra, a los que admiradores solícitos prepararon necrológicas elocuentes en páginas de periódicos importantes, y en memoria de quienes se celebraron exequias pomposas, que poseían todo lo mejor que existe sobre la tierra, pero que, lamentablemente, se olvidaron de que no todo en el universo ilimitado se resume al placer ni a éxitos temporales, y que no siempre las elevadas posiciones sociales o las riquezas materiales son garantía para aquellos que las asociaron a los errores, y no siempre la práctica de abominaciones o las inconsecuencias de la inmoralidad, así como las odiosas actitudes del egoísmo, quedan impunes, cayendo los que las cometen en el descenso irreparable a las tinieblas. Aquí se encuentran orgullosos y sensuales que creyeron poder disponer livianamente de sus mismos cuerpos carnales, entregándose a la disolución de las costumbres, saciando sus sentidos con mil gozos funestos, sabiendo, sin embargo, que perjudicaban su salud y se irían a la tumba antes de la fecha prevista en los códigos de la creación, porque de eso mismo les prevenían los médicos a quienes recurrían cuando los excesos de todo orden traían indisposiciones orgánicas en sus cuerpos en caso no se detuviesen a tiempo, corrigiendo sus disturbios con la práctica de la templanza. Todos estos lo sabían también. Sin embargo, continuaban practicando el crimen contra sí mismos. Sentían los efectos depresivos que el vicio nefasto producía en sus contexturas físicas y morales. Pero proseguían, sin ningún intento de enmienda. Se mataban, pues, lentamente, conscientemente, convencidos del acto que practicaban, ya que habían tenido tiempo para reflexionar. Se suicidaron fría e indignamente, obcecados por los vicios, conscientes de que se mataban, debilitando la prenda invalorable que del sempiterno recibieron con aquel cuerpo que les daba la oportunidad de nuevos progresos. Observaréis, queridos amigos, que, entre tantos, muchos querrían olvidar pesados infortunios con el adormecimiento cerebral provocado por las libaciones. Que, inconsolables, apremiados por angustias irremediables, buscarían el supremo consuelo en la embriaguez que les llevaría, posiblemente, a la deseada tregua ante el sufrimiento. Pero ese supuesto atenuante es el argumento propio del inveterado rebelde, porque la invitación al alivio de los pesares que afligen y persiguen a la humanidad desde hace dos milenios resuena por todos los rincones del planeta, y os puedo realmente garantizar que ni un solo hombre, desde que fue proferido por el gran exponente del amor, que se dio en sacrificio en lo alto del Calvario, dejó de conocerlo, ya sea cuando le fue dado el instrumento carnal, o durante su estancia en lo invisible a la espera de la reencarnación, y, por eso, ciertamente, también estos pobres que aquí están tuvieron la ocasión de oírlo en algún lugar de la tierra o de la patria espiritual. Venid a mí, vosotros que estáis fatigados y cargados, y os haré descansar. Nota de pie. Mateo 11, 28. Fin. Nota de pie. Como, por tanto, quisieran olvidar pesares e infortunios torturantes en las libaciones viciosas, desmoralizadoras y deprimentes, que no solo no podrían socorrerles, sino incluso agravar su situación, convirtiéndoles en suicidas 100 veces responsables, pues sabed que infractores de este tipo cargan un mayor grado de responsabilidad que el desgraciado que, traicionado por la violencia de una pasión, en un momento de supremo desaliento se deja arrebatar hacia el abismo. Atended, a esta nueva clase son los cocainómanos, los amantes de las drogas en general, viciosos que se rebajaron al último estado de decadencia al que un espíritu, criatura de Dios, podría llegar. Se encuentran en un lamentable estado de depresión vibratoria, verdaderos débiles mentales, idiotas del plano espiritual, humillados moral, mental y espiritualmente, pues sus monstruosos vicios no solo deprimieron y mataron el cuerpo material, sino que comunicaron al perispíritu las nefastas consecuencias de la abominable intemperancia, contaminándole de impurezas, de influencias pestíferas que mancharon atrozmente a esa constitución impresionable y delicada, entretejida de delicado brillo, que debería el hombre enriquecer con la adquisición de virtudes meritorias y ennoblecer a través de pensamientos puros, irradiados en impulsos ennoblecedores que limitan con las aspiraciones divinas, pero jamás, jamás rebajar con la práctica de tan tristes conductas. Efectivamente, veíamos, siguiendo con la mirada interesada las indicaciones que el instructor nos hacía, personas desfiguradas por el mal que conservaban en sí, las consecuencias calamitosas de la falta de templanza atontadas, llorosas, doloridas, abatidas, cuyas facciones alteradas, feas, deprimidas, recordaban todavía los trágicos panoramas del valle siniestro. Excesivamente manchadas, dejaban a la vista, en su perispíritu, los estigmas del vicio al que se habían entregado, algunos ofreciendo realmente la idea de estar leprosos, mientras que otros exhalaban olores fétidos, repugnantes, como si la mezcla de tabaco, de alcohol y drogas, de los que tanto abusaron, fermentasen exhalaciones pútridas cuyas repercusiones contaminasen sus mismas vibraciones que, pesadas, viciadas, traducían el virus que había envenenado el cuerpo material. Los destrozados integraban el grupo internado en el psiquiátrico. Conservaban todavía cicatrices sanguinolentas. De vez en cuando, les sacudían horribles espasmos, como si se mortificasen con el recuerdo del pasado. Los movimientos que hacían eran pesados, con dificultad, mostrando la carencia de fuerzas vibratorias para accionar la mente y usar las facultades naturales tanto del hombre como del espíritu. Parecían reumáticos, enfermos envueltos en ataduras que les envolvían dificultando la agilidad de las articulaciones. Entristecidos ante tan duros sufrimientos, y espantosa decadencia moral, preguntamos, llenos de angustia, ¿y qué va a hacer de estas pobres criaturas? ¿Qué futuro les aguarda? Rápidamente, y con el mismo tono de voz, el jefe del establecimiento respondió a nuestra pregunta, traduciendo la tristeza que enternecía su noble alma de discípulo del Evangelio, ante tan lamentables manifestaciones de inferioridad, ¿qué dramático futuro les aguarda? En la confusión expiatoria de la reencarnación próxima e inevitable. Los ejemplos que os presento ahora son irremediables en la vida espiritual. Nada, aquí, podrá sanar las feroces angustias que les oprimen, ni cambiar la situación embarazosa que para sí mismos crearon con su incontinencia, y la imprevisión que creyeron bueno saciarse, en el libre curso de los vicios a los que se hicieron adictos. Ellos mismos, y sólo ellos, serán los agentes de la misericordia para consigo mismos, ya que voluntariamente se responsabilizaron por los desvíos de los que no quisieron evadirse. Pero esto les costará disgustos, opresiones y dolores infinitamente amargos, ante los que una persona se quedaría aterrada. Para que se convenzan de la propia situación, sometiéndose más o menos resignadamente a las consecuencias futuras de las pasadas imprevisiones, es necesario de nuestra parte, mientras están aquí, un trabajo duro de catequesis, aplicaciones incansables de terapia moral y fluídica especial, y una cariñosa asistencia de hermanos investidos de una sagrada responsabilidad. Sucede frecuentemente, sin embargo, que muchos de estos infelices traen la rebelión en el corazón, la rabia impenitente por la desgracia de considerarse víctimas y no responsables. No se resignan a la evidencia del presente inconformes, parten a tomar un nuevo cuerpo, agravando su misma situación con la mala voluntad en la que se ratifican, por falta de sumisión y paciencia, acobardados ante la expectativa de las luchas tormentosas de la expiación irremediable. Tal como se encuentran aquí, no representan más que una pequeña banda de futuros leprosos que renacerán entre las amarguras de las sombrías vertientes del globo terrestre, en los planos miserables de la sociedad planetaria, de cancerosos y paralíticos, débiles mentales e idiotas, nerviosos, convulsivos, enfermos incurables llenos de complejos desorientadores para la medicina terrena, desafiando los intentos generosos de la noble ciencia, pesando mientras desagradablemente en la sociedad humana, pues son fruto de ella, de sus errores, le pertenecen, siendo justo que ella misma les hospede y mantenga mientras sea necesario, hasta cuando se atenúe la calamitosa situación. Reencarnarán en breve. Permanecerán con nosotros solo el tiempo necesario para rehacerse de las crisis más violentas, bajo el cuidado de nuestros dedicados cooperadores responsables de su vigilancia. Partirán hacia un nuevo renacimiento así como están, pues no hay otro remedio capaz de disminuir la profundidad de los males que cargan. Llevarán al futuro cuerpo, que moldearán con la configuración manchada con la que actualmente se encuentran, todos los perjuicios derivados de la disolución de las costumbres de las que se hicieron esclavos. Y allí, como quedó aclarado, serán grandes desgraciados, arrastrándose penosamente en miserias y lágrimas. Tan ardientes manifestaciones de sufrimiento, sin embargo, redundarán en buenas adquisiciones de provechos futuros. Bajo el fuego redentor del infortunio, las capas impuras que impiden el brillo de ese cuerpo astral se reducirán, dando lugar a que las vibraciones se activen, reanimándose para acciones precisas en el campo de las reparaciones. Sus corazones, impulsados por el dolor reeducador, ascenderán en aspiraciones de súplicas vibrantes en busca de la causa suprema de la vida, en un incremento constante de vehemencia y de fe, hasta alcanzar las capas luminosas de la espiritualidad, donde se reflejarán, afinándose al amparo de vibraciones generosas y superiores, que, lentamente, educarán las suyas. Poco a poco, el virus se irá deshaciendo hasta que, con la desaparición del cuerpo físico, se encuentren aliviados y en condiciones de aprender algo aquí con nosotros, incentivando su misma reeducación, después de recibir el alta de nuestro establecimiento. Si entendí bien, la reencarnación que aguarda a esos hermanos, ¿les es impuesta? Simplemente, como un tratamiento médico hospitalario de esta sección de nuestro departamento, se trata de un antídoto, de un medicamento, ¿verdad? Pregunté, sacudido por una aguda decepción. Sí, dijo tristemente el instructor, solo un medicamento. Un tipo de tratamiento que la urgencia y la gravedad del mal imponen al enfermo. Una operación dolorosa que nos pesa hacer, pero a la que no vacilamos en conducir a los pacientes, convencidos de que solo después de realizada es cuando entrarán en convalecencia. No se trata de un castigo, pues nadie le condenó ni dictó sentencia. Bien al contrario, todos los que aquí servimos a la ley, nos esforzamos, en lo posible, por suavizar esa situación. Es el efecto de la misma causa que el paciente creó con los excesos en los que se deleitó, como tuvisteis ocasión de saber. No obstante, la solicitud maternal de María, sometida a la ley de la fraternidad preconizada por el amigo incansable que nos conduce a la redención, les da una asistencia desvelada y constante. Reencarnados, inmersos en las ondas terrestres de la expiación, continuarán bajo nuestra dependencia, hospitalizados y registrados en nuestro departamento, visitados y asistidos por nuestros médicos y vigilantes, como si todavía estuviesen aquí, y aquí mismo volverán, al finalizar el destierro para el que les preparamos. Seguimos visitando los gabinetes médicos en el interior del edificio. Al pasar por ellos, el hermano Juan nos hizo entrar en las enfermerías donde se encontraban aquellos que continuaban presos de una postración impresionante desde su ingreso desde el Valle Siniestro, ya que, deprimidos por excesos de toda naturaleza, especialmente en los de carácter sexual, sus facultades anímicas se habían deprimido, reduciéndoles a aquella insólita situación, prueba indudable de los instintos a los que se aficionaron. Acostados en lechos que la bondad excelsa de Jesús les dio el derecho de usar, a través de los dispositivos amorosos de las leyes de caridad que inspiraban todos los servicios de la colonia, estaban aislados de los demás, en amplios recintos, completos. Pertenecían a todas las clases sociales y nacionalidades admitidos en la circunscripción de la colonia. Pesadillas atroces les tenían en constantes sobresaltos, sin que, a pesar de eso, lograsen despertar. Incapaces de moverse, y de hablar, exponiendo los tormentos que remolineaban en su cerebro, apenas proferían gemidos débiles, acompañados de repugnantes contorsiones, como si estuviesen atacados de un virus desconocido. Emocionados, pasamos entre las filas de los lechos, observándoles a las indicaciones del mentor, que nos iba explicando, si tuvierais bastante desarrollada la visión espiritual, veríais las terribles emanaciones que se elevan de sus mentes, contemplando en figuras y escenas deprimentes y vergonzosas, el resultado de la disolución de sus costumbres, de los actos practicados contra la decencia y la moral, pues sabed que tanto los actos practicados por los hombres como los pensamientos emanados de su mente, se imprimen en caracteres indelebles en su estructura periespiritual, mostrándose después a nuestros ojos, cuando, sin respetar la ley, pasaron a este lado de la vida. En estos lechos, hay suicidas de todos tipos, desde los que empuñaron el arma o el tóxico fatal hasta aquellos que se consumieron víctimas de sus mismos vicios. Les une la más abyecta afinidad, la de la inferioridad del carácter y de los sentimientos. En efecto, si no podíamos ver las escenas mentales indicadas, como en otro tiempo en el Valle Siniestro, cuando destacamos las relacionadas con el acto violento del suicidio, sin embargo, percibíamos vapores oscuros, como nubes espesas, elevándose de sus cerebros, esparciéndose en ondas voluminosas por el ambiente, que se oscurecía envolviendo los aposentos en una penumbra crepuscular acentuada, como si las sombras nocturnas allí fuesen eternas. Podríamos afirmar que, para aquellas pobres víctimas de sí mismos, no saldría todavía la aurora reconfortante que para nosotros ya se vislumbraba en el horizonte del futuro. No podía ser de otra forma, ya que allí se encontraban criminales morales, verdugos que habían pervertido y hecho infelices a su prójimo, impulsados por la torpeza de los instintos, monstruos humanos que tantas veces se saciaron en la calamidad que hacían caer sobre el corazón y el destino ajenos. ¿Cómo no habría oscuridad y penumbra, si las tinieblas que les rodeaban provenían de ellos mismos, pues siempre se recrearon en sus vicios, provocándoles y saciándose en ellos durante la vida social e íntima que vivieran, acentuándoles con el remate cruel del suicidio? Allí les veíamos, tales como eran ayer en la tierra, hombres galantes, seductores, insinuantes, hipócritas, mentirosos, sin moral, muchas veces situados en los mejores puestos sociales, licenciosos, borrachos, incrédulos del bien, incrédulos de Dios, siervos del mal, esclavos de la animalidad, arrastrándose en el lodo de los instintos, rivalizando con los gusanos, olvidados de que eran criaturas de Dios y que a Él rendirían cuentas un día, del abuso que hacían de la libertad en que la creación mantiene al ser humano. Ahora estaban aniquilados, estigmatizados por el pasado vergonzoso, cuya imagen les seguía como un fantasma acusador, demostrando la situación de indigencia única que deberían soportar como resultado de sus conductas. Viendo nuestro interés, el expositor prosiguió, fiel a la solicitud de Teócrito, para instruirnos la reencarnación es el único correctivo bastante enérgico para que levanten sus deprimidas fuerzas. Aquí, solo asimilara muy débilmente los fluidos tónicos perennemente esparcidos en el recinto de las enfermerías, pues las capas de impurezas que rodean sus facultades son muy espesas para que puedan beneficiarse, como les pasa a otros internos en nuestro instituto. Igual que sus semejantes de este establecimiento, frecuentemente son conducidos a la tierra para lograr beneficios al contacto con médiums moralmente aptos para favorecerles con irradiaciones fluídicas capaces de actuar benéficamente, auxiliándoles en el despertar. ¿Y cuándo van a reencarnar? ¿Cómo se presentarán en la sociedad en la que vivieron en otro tiempo? Preguntó el antiguo estudiante de Coimbra, con sus ojos encendidos por el interés. En el momento en que se atenúe el estado de postración, les encaminaremos a nuevos renacimientos, sin que en realidad se den cuenta de eso, lo que equivale a decir que serán incapaces de solicitar algo para la nueva existencia, para eso les faltarían méritos, de colaborar en las providencias, para la importante lucha en la que no desempeñaran el principal papel, observó, bondadoso, el siervo de María. Solo nosotros, los responsables del psiquiátrico, así como los técnicos del Departamento de Reencarnación, gestionaremos los acontecimientos en torno a ellos, de acuerdo con la justicia de las leyes establecidas por el Creador, y bajo las órdenes de la amorosa caridad del Maestro Salvador, que a todos los desgraciados trata de socorrer con el consuelo de su ternura, y al que todos los obreros deben sumisión, respeto y veneración. El grupo de mis pobres pacientes emigrará entonces, en retorno expiatorio, para la tierra. No puedo dar más detalles, pero los conocimientos adquiridos por mí en asuntos espirituales me dan el derecho de examinar aquí a retrasados mentales, locos, epilépticos, posiblemente sordomudos de nacimiento, y hasta ciegos, todos deplorablemente atormentados por la infamia de que se rodearon, en un grado equivalente a los delitos practicados. No es excesivamente severo el castigo citado, señor director. Partiendo del principio de que toda la humanidad yerra, cometiendo crímenes diariamente, pregunté disconforme, mientras ante mi visión interior se desarrollaban panoramas análogos a las sugestiones presentadas por el instructor y por mis recuerdos de la tierra. No lo creas, amigo mío, respondió gravemente. Reflexiona en lo que expuse sobre la ley de causa y efecto, establecidas por el legislador supremo, intentando advertir al hombre y a los espíritus de los errores que practican en oposición a la armonía de las demás leyes. Ved el castigo impuesto por la persona que violó aquellas leyes, colocándose en la situación de sufrir su reacción, pues las facultades concedidas por el sempiterno a las criaturas jamás serán contaminadas por impurezas por el mal uso que haga de ellas su poseedor, sin que le alcancen consecuencias inevitables. Siendo el bien la base suprema de la vida, ¿en qué amarga situación se pondrá el ser que las manchó, dándose al mal, desviándose todos los días del trayecto natural que asciende hacia la perfección, arrastrado por actos opuestos a los que el Señor estableció como normales en la sublime jornada? ¿Olvidáis las lágrimas que estos infelices hicieron derramar a sus hermanos, a los que infligieron tormentos provenientes de su egoísmo y de las demás vilezas que salían de su corazón infame, de las difamaciones con que hirieron a sus víctimas, complaciéndose en lanzarles al descrédito de las personas de buena reputación, de las delaciones, las críticas ácidas y las ignominias con que muchas veces ensuciaron el nombre respetable del prójimo, valiéndose de las facultades del raciocinio y de la inteligencia solo para perjudicar a otros, preparando también, para sí mismos, los abismos en que se habían de despeñar? ¿Pensasteis en la ingratitud, en las traiciones cometidas a los sencillos e ingenuos corazones femeninos, que enredaron en sus garras abominables, impulsados por sórdidos instintos, en la inocencia infantil y juvenil, que muchos de estos que aquí veis permitieron monstruosamente, en las escenas degradantes creadas por ellos y practicadas comúnmente, durante la existencia terrena, llevando a la corrupción y a la perversión a los habitantes de los planos objetivo e invisible que las presencias en, y contaminando las cadenas fluídico-magnéticas que suben de la Tierra hacia lo invisible, sobrecargándonos a nosotros de preocupaciones por obligarnos a exhaustivos servicios de saneamiento e higienización, para que nuestras propias colonias no fuesen corrompidas. ¡Ah, hijos míos! ¿Cómo os admiráis, ahora, de que renazcan estos pobres tullidos con incapacidades invencibles, si de la existencia que les fue concedida, para tratar de progresar, hicieron un arma contra las reglas sagradas del propio Creador de todas las cosas, a quien ofendieron mucho, ofendiéndose a sí mismos, y al prójimo? Además, ¿no estarán eternamente caídos en los abismos llenos de las iniquidades que cometieron? El dolor educador corregirá sus anomalías, reconciliándolos con la ley. Dios es la misericordia infinita, amigos míos. Y desea que sus criaturas armonicen con la belleza eterna de sus leyes. Y si sabemos que esas leyes son incorruptibles, debemos observarlas y respetarlas para no sufrir la hiel irremediable de las consecuencias que creamos por nuestra propia voluntad al desviarnos de la ruta natural y luminosa. Baje la frente, como siempre, ante la lógica abrumadora de aquel discípulo del maestro nazareno. Por las galerías y antecámaras próximas a los gabinetes médicos, donde se realizaba caritativamente la distribución de efluvios, vimos que iban y venían los enfermeros, protegiendo a enfermos débiles y atemorizados venidos del patio que acabáramos de visitar, y de otras dependencias, para ser tratados. Vimos que a los destrozados les daban una especial atención, ya que solo se podían mover muy penosamente. A juzgar por la exposición del hermano Juan, al respecto de lo que les esperaba, eran futuros paralíticos y enfermos de nacimiento, revelando anormalidades impresionantes desde la más tierna edad. Sus actitudes estaban impedidas por dificultades externas de vibraciones, a causa del choque terrible. Sus gestos pesados y torpes, como embarazados por las sombras de los golpes y contragolpes que se fotografiaron trágicamente en el espejo sensible de su perispíritu. Lloraban sin interrupción, como si el llanto hubiese degenerado en un hábito atroz creado por la intensidad del martirio, inquietos siempre bajo la angustia de un perenne malestar, aunque sumisos, incapaces de blasfemar, como generalmente sucede a los suicidas muy desgraciados. Dejando atrás los gabinetes médicos, donde no entramos, llegamos a un amplio salón, una especie de auditorio sencillo y sugestivo, donde se impartían enseñanzas moralizadoras por un joven que, en una existencia remota, llevó dignamente el hábito de religioso franciscano, pero cuya alma se iluminó bajo las virtudes aprendidas en las enseñanzas redentoras del testamento del divino misionero. Usando aquella inconfundible dulzura, atributo de los caracteres moldeados en la verdadera escuela de la iniciación cristiana, ese legionario exponía sencillamente, como quien da consejos o enseña a observar, la idea de Dios y de su paternidad sobre toda la creación, así como también la misión mesiánica y sus dilatadas consecuencias benéficas para el género humano. Se repetía y explicaba todos los días la invitación a la oración, al examen individual interior, antes del ingreso a los gabinetes, para la higienización fluídica realizada por los dedicados psicólogos. Esos eran los principales recursos que se utilizaban para el tratamiento de los enfermos, ya que eran intentos para la reeducación mental, ejercicios que llevarían al paciente a establecer más tarde cadenas armoniosas con los benéficos poderes de lo alto, y esa enseñanza trascendente era enunciada sencillamente, con métodos al alcance de aquellas mentes perturbadas, y bajo inspiraciones de una dulce y fraternal caridad cuya fragancia penetró hasta el fondo nuestras almas conmovidas ante la visión de tan nobles corazones dedicados al auxilio amoroso del prójimo. El joven trabajador, sincero y humilde en su inconmensurable esfuerzo por la caridad, no veía, en aquellos condenados feos y repulsivos a quienes servía, individuos manchados por los errores vergonzosos, ni el perispíritu del que fuera un hombre disoluto que dilapidó la facultad noble de los sentidos en el dominio de los gozos impuros. Lo que él veía, y piadosamente amaba, deseando servir y engrandecer, era a hermanos menores que él, a los que el deber ordenaba que fuesen ayudados por los más expertos a subir las laderas del progreso, eran almas destinadas a la glorificación de la luz, que necesitaban orientarse en el largo camino en el que realizarían el espinoso trayecto de la ascensión hacia el foco sublime, generador de la vida. ¿Nos podrían dar detalles respecto a la reencarnación de esos compañeros?, preguntó nuevamente el doctor de Coimbra, a quien interesaban vivamente las referencias al delicado asunto de un renacimiento en la Tierra, ya que, en su conciencia, intuía el deber urgentísimo, pendiente en su caso, de una nueva reencarnación, para rescatar, a través de la expiación, el crimen cometido con aquella a quien había amado. Sí, mi joven amigo, dijo el amable guía, no es solo posible, sino indispensable poneros al tanto de los trabajos generales en torno a ese importante asunto que os interesa a todos. Pero no es cometido nuestro el dar aclaraciones más amplias, ya que existe en el Instituto un departamento autorizado para los servicios generales del retorno a las existencias corporales. ¿Lo visitaréis? En ese departamento veréis que destacan, por su importancia, los laboratorios donde se concretan planes para la delicada lucha, donde se preparan los diseños y planos para los futuros cuerpos a ser habitados por aquellos cuya tutela nos es temporalmente confiada. Si una persona debe renacer en un cuerpo físico deforme, o adquirir alguna enfermedad como la ceguera, por ejemplo, en la secuencia de la existencia, o accidentarse en su curso, quedándose mutilado, el plano que le sea destinado será trazado con las necesarias indicaciones, pues ya sobre su perispíritu existirá la señal de la futura deformidad física, porque su estado mental y vibratorio, coaccionado por los remordimientos, imprimió en la poderosa sensibilidad de aquella sutil organización la voluntad de quedarse mutilado, ciego, mudo, etcétera, etcétera, para expiar el mal pasado, como viene realmente sucediendo con vosotros, querido hermano Sobral, que estás fuertemente impresionado con el caso de tus propias manos. La preparación de esos diseños está siempre a cargo de técnicos conscientes de su gran responsabilidad, lo que indica que son espíritus merecedores de la plena confianza de los directores de esta colonia. Una vez concluidos, se llevan a la dirección de los gabinetes de análisis, que harán su trabajo en función de la expiatoria del interesado, contemplando tanto los méritos que tenga como las desventajas de la falta de merecimientos, todo de acuerdo con las conclusiones anteriormente hechas por la sección de programación de las recapitulaciones. Todo cuanto sea posible para suavizar las penurias de las pruebas, se concede por ley a la persona que vuelve a renacer en la Tierra. Por otro lado, se estimarán y equilibrarán su fuerza moral y su capacidad de resistencia. Conviene destacar, queridos amigos, que la reencarnación es una concesión sublime hecha por el Padre Supremo a sus criaturas, para que progresen y se engrandezcan, preparándose para la herencia que les está reservada en la gloria de su reino. Es la ley. Y no hay nadie que alcance su destino inmortal sin recorrer los escalones de los renacimientos, en la Tierra o en otros mundos planetarios. Sin embargo, si el alma rebelde ha desperdiciado un largo tiempo, abusando de esa concesión, con manifiesta falta de respeto a la ley magnánima que le permite tantas veces la misma ocasión, vemos que se trata de una concesión todavía más apreciable porque, generalmente, en esos casos, existe la intercesión del propio Maestro Redentor, que suplicará al Creador Supremo nuevos ciclos, para que el rebelde pueda. De lo expuesto, podemos deducir que, siendo el cuerpo físico un depósito sagrado, como verdadera dádiva celeste que es, las criaturas encarnadas procederían más inteligentemente si estuviesen a la altura de la concesión recibida, portándose con respeto, consideración y prudencia durante su estancia en la Tierra, y eso evitaría la repetición de existencias expiatorias, dolorosas e inevitables, que son resultado de la falta de respeto a las leyes venerables a que es sometida la vida universal, dije yo. Así es, amigo mío, se evitarían así muchos dolores, respondió el director del psiquiátrico. Y si el cuerpo físico es un depósito sagrado que el hombre debe respetar y proteger, el perispíritu, que es lo que tenéis ahora, no lo es menos, mientras que nuestra alma, inteligencia, conciencia, razón, sentimiento, el ser, en fin, es la misma esencia del Creador, partícula suya, centella extraída de su supremo ser. Como podréis ver, queridos amigos, todos somos templos venerables, puesto que tenemos la gloria de traer a Dios en nosotros, y que, ya en la tierra, como seres humanos, o en lo invisible, como espíritus libres, debemos respeto y veneración a nosotros mismos, y a nuestros semejantes, sabiendo que todas las criaturas son perfectamente iguales ante su Creador, joyas muy amadas del joyero eterno de aquel que es la suprema razón de la vida. No olvidemos la ley básica divina: amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo. A eso siguió una pausa prolongada mientras el leal servidor atendía a las exigencias de su cargo, y durante la cual nos quedamos, pensativos y silenciosos, observando lo más posible a las figuras angustiadas de los pobres internos que podíamos contemplar. A su vuelta, Mario Sobral, impaciente e interesado, rompió el silencio, diciendo: quisiera, si es posible, seguir oyendo sus explicaciones técnicas, venerable hermano. El viejo siervo de Jesús sonrió y, correspondiendo a la humilde solicitud con un amigable gesto, continuó, atrayendo nuevamente nuestra atención: aún así, como os decía, ha habido casos en que nuestra guardiana no permite la reencarnación tal como fue proyectada por nosotros, concediéndonos entonces el gracioso favor de su inspiración para una programación más acertada, de acuerdo con el estado de la persona. No obstante, la planificación de una encarnación es rigurosamente estudiada, combinada, realizada y revisada, de acuerdo siempre con la más equitativa justicia, cumpliendo siempre la sentencia inmortal sancionada por el Maestro Divino, que viene a esclarecer también todos los grandes e irremediables problemas que afligen y decepcionan a la humanidad. A cada uno le será dado según sus obras. Normalmente es la persona que va a encarnar la que escoge las pruebas por las que pasará, y los espinos que encontrará en su nueva existencia terrestre para ayudarlo a remediar las consecuencias del pasado culpable. Suplicará a las potestades guías nuevas ocasiones propicias que le permitan demostrar su arrepentimiento, y el deseo de iniciar el camino regenerador, que favorezcan la ocasión de corregirse de los impulsos inferiores que anteriormente le arrastraron. Y esa demostración podrá ser realizada tanto en un cuerpo cualquiera, dominado por grandes sufrimientos morales, como en uno mutilado o tullido por enfermedades irremediables, si así lo imponen los agravantes de sus errores, o la falta de méritos acumulados. El mismo paciente organizará el trazado de los planos para su futuro estado corporal y la programación de los acontecimientos principales e inevitables que deberá vivir, efectos lógicos e inseparables de las causas creadas con las infracciones cometidas, pero asistido siempre por sus mentores. En lo que concierne a los internados en esta dependencia hospitalaria, no es el caso. Mis pobres enfermos no se encuentran en condiciones de intentar algo voluntariamente. Su vuelta al renacimiento carnal supondrá el cumplimiento de un dispositivo de la gran ley, que permite una nueva ocasión al infractor siempre que haya fracasado en la ocasión anterior. Será el movimiento de impulso hacia el progreso, el medicamento decisivo que ha de colocarles en situación de convalecientes, señalando la alborada de etapas redentoras en sus destinos. Aturdido ante esta profunda y delicada tesis, que podría caber en muchos volúmenes, pregunté a continuación, mientras salíamos hacia el exterior, pensando en el regreso: disculpe mi insistencia, hermano director. El tema que acaba de exponer, por su carácter inédito, y la intensidad y profundidad de los razonamientos que provoca, nos sorprende al pensar en ello, conmoviéndonos sinceramente. ¿Cómo sería posible examinar ya algunas de esas planificaciones, incluso antes de la preparación de las que nos correspondan, como son, o esa noble labor debe estar oculta a los ojos profanos? Me sentía realmente conmovido y acobardado, recordando que también yo era un reo, que me había suicidado huyendo de la ceguera de los ojos, que todo indicaba que el pobre Mario tendría en su futuro mapa corporal las manos mutiladas, y que algo me decía que yo debería volver a ser ciego, de cualquier forma, pero ciego. El hermano Juan percibió la angustia ensombrecía mi mente y el corazón, puesto que asumió una expresión de inconfundible bondad al responder: es cierto que un servicio de tanta responsabilidad no se realiza públicamente, para divertir a curiosos, que también los hay aquí. No obstante, con la autorización competente, podremos efectuar una visita. Estoy convencido que lo haremos, ante la necesidad de instruiros. Intentad no desanimaros ante las perspectivas futuras, amigo mío. Confiad en la ternura de nuestro amado Maestro y Señor, que es el guía infalible de nuestros destinos. Y recordad también que aquel que estableció la sabiduría de las leyes que rigen el universo también os sabrá fortalecer para la victoria sobre vosotros mismos. Todo era suavidad en torno del pabellón hindú, donde acabábamos de llegar. Oímos la dulce invitación para la meditación de la noche. Era el momento solemne en que la colonia se consagraba a la comunión mental con su augusta tutelar María de Nazaret. Me acuerdo todavía que, en esa tarde, nuestras oraciones fueron más tiernas, más humildes, más puras.